quiero ser el que de amor llene tus suspiros. Quiero ser la rosa que jamás se marchitó. Junto a Solido, dale movete. Dice Víctor. Esta noche no me faltes, sola no estarás. No quiero que tu corazón engañen, podría hacerme mal. Serían tantas las canciones para dedicarte. Sé que pronto nos veremos, así podré amarte. Quiero ser el que de amor llene tus suspiros. Quiero ser la rosa que jamás se marchitó. Quiero ser el que de amor llene tus suspiros. Quiero ser la rosa que jamás se marchitó. Y como siempre, Sonido va Burbos. Sonido produciendo. Víctor Luis. Esta noche no me faltes, sola no estarás. No quiero que tu corazón engañen, podría hacerme mal. Serían tantas las canciones para dedicarte. Sé que pronto nos veremos, así podré amarte. Quiero ser el que de amor llene tus suspiros. Quiero ser la rosa que jamás se marchitó. Que de amor llene tus suspiros. Quiero ser la rosa que jamás se marchitó. ¡Sube! Quiero ser el que de amor llene tus suspiros.